Mi amigo Juan es un deudón, velado bajo y bastante barrigón. Come chubo, buen salchichón, y la cerveza la consume por mayor. Y si algún chiste hace gracia al alemán, su risa dada cuando yo hice en Portugal. Así se ríe mi amigo Franz. Así se ríe mi amigo Franz. Mi amigo Franz es un deudón, pero debajo y bastante barrigón. Come chucrut, buen salchichón, y la cerveza la consume al bol mayor. Y si algún chiste hace gracia al alemán, su risa nada puede oírse en Portugal. Así se ríe mi amigo Franz. Así se ríe mi amigo Franz. Prosit, Franz.